CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Hola, Blanca. Vamos a comenzar con Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social. Ayer se hizo el lanzamiento de una reconversión de la aplicación del BPS, que en algún momento dijo Cabrera podría terminar siendo el carné de jubilado. Tengo dudas porque sobre todo en el manejo de la tecnología, en la medida que vamos creciendo se nos vuelve más compleja, pero sí va a prestar una serie de servicios, siempre y cuando usted tenga un usuario a nivel de designado a nivel del BPS, ¿no? O a nivel gubernamental, si no es difícil poder hacer los trámites si uno no va y saca ese usuario. En lo que tiene que ver a otros temas que pudimos hablar con Cabrera, hablamos del tema de las certificaciones médicas, tema que ayer compartíamos en la nota que hacíamos en el informativo de la mañana con el secretario general de la APJU, la Asociación de Funcionarios Judiciales. Bueno, esta nueva modalidad de certificaciones médicas que es cuestionada por los trabajadores se viene aplicando. El Banco de Previsión Social, decía Cabrera, la viene aplicando. Vienen llevando adelante unas acciones de comunicación con algunas, por ejemplo, dependencias médicas, centros de salud. Por ejemplo, si hay dos o tres médicos que se repiten en la cantidad de certificaciones médicas, se genera la consulta de ver por qué esos médicos son tan propensos a dar certificaciones médicas. Y dice allí Cabrera que pueden darse dos situaciones. Una que sea para investigar y otra que tenga que ver que, en realidad, desde la mutualista o del centro de salud pertinente, informen que por la patología que atienden esos médicos o por las características del papel que cumplen en el organigrama de la actividad de salud de ese centro privado, público, bueno, no es extraño que justamente sean ellos los que tengan que dar las certificaciones médicas y sean los que la dan. Entonces, de alguna manera, en esa devolución y de vuelta se puede ir avanzando en ese tema. Donde no se ha avanzado mucho es en el tema de los recursos humanos. La faltante de recursos humanos queda absolutamente clara, pero Cabrera sigue un poco sin reconocerla, pero tampoco ya no habla de aquel estudio que supuestamente se estaba haciendo para establecer si en realidad no era que en alguna oficina sobraban trabajadores y en otras faltaban y podía haber un trasiego. Bueno, eso desapareció. Por ejemplo, le preguntábamos si esto podía o debería estar en la transición, ese trabajo de existir, en las consecuencias que de alguna manera se manifestaron, se estaba realizando, pero no fue que Cabrera nos dijo sí, estamos terminando el trabajo y se lo vamos a presentar al próximo gobierno. Lo que nos dijo es que en principio no habría con quién hacer la transición porque todavía no se ha nombrado a ningún integrante de directorio de Banco de Previsión Social del próximo gobierno, del ámbito político, y que en caso de que eso sea, que en algún momento en verdad se va a hacer, bueno, se verá cómo de alguna manera se comporta, se comprometen algunos números. Él dice que algunos números ya se conocen públicamente desde hace 2 años por el tema del plebiscito, pero yo, hablando del tema de recursos humanos, que se lo subrayé, me parecería bueno que si en verdad ese trabajo está, se entregue al próximo gobierno, porque sería un elemento útil. No sé, me parece. Pero vamos a escuchar lo que decía Cabrera, comenzó hablando de las certificaciones médicas. Médica, terminamos casi un 80% de los prestadores incorporados al nuevo sistema y le hemos hecho una primera devolución a todos los prestadores de la realidad de sus certificaciones y la media del sistema global. O sea, bueno, arrojan cada uno cosas distintas. A cada prestador le hemos dicho, mire, estos son sus médicos que más certificaciones hacen, estas son las patologías que más se certifican, esta es la cantidad de días que se certifica comparado con la media del sistema. Usted tiene un 10% más que la media en tal enfermedad, o tiene tantos días más que la media del sistema de manera global. Esta es la primera información que le hemos dado internamente a los prestadores para que ellos la analicen y nos hagan una devolución. ¿Cambian algo cuáles son las enfermedades que siguen siendo más certificadas? No, en principio las enfermedades son las que uno supone, son enfermedades relacionadas con problemas de columna o de depresión y demás. Algunas otras en algún momento tienen incidencia y depende del prestador. Pero esto es precisamente lo que empezamos a hacer ahora. Ahora que tenemos los datos, una base de datos importante, hicimos este primer cruzamiento, se lo damos a los prestadores. Estamos esperando la evolución de ellos, que nos digan, bueno, pero entonces nos gustaría analizar esto, analizar otro punto, antes de empezar a tomar medidas, que en definitiva el sentido que tenía todo esto era, primero analicemos qué información tenemos, miremos qué es lo que está pasando, tengamos un dato más certero que el cuento de que yo tengo un amigo que me dijo que un día uno se certificó. O sea, ese es un poco el sentido de esto. Ahora queda por delante, con la información que se produjo durante este año largo de aplicación, empezar a hacer inteligencia de esa información y a partir de ahí tomar medidas. O sea, en definitiva, si yo le digo a un prestador cuáles son los 5 médicos que más certificaciones hacen, ese es un dato que puede ser bueno o malo, que puede llamar la atención o ser rutinario. Depende, eso lo conoce el prestador. Sí, es lógico que estos sean los 5 médicos, porque tienen determinada especialidad, porque están en determinado lugar, porque tienen determinadas características. ¿Ah? Ese es un dato que en sí mismo no dice nada o puede decir mucho. Por eso es lo primero que estamos haciendo, es procesamiento de la información y devolución de la información. Con esa devolución ellos nos van a hacer una nueva devolución donde eventualmente nos pedirán más información o cambiar los datos que quieren, y eso en un momento va a quedar abierto a los prestadores para que podamos todos mirar desde ahí la realidad. Y en función de eso, quienes vengan tendrán que empezar a tomar medidas correctivas si se encuentran los desvíos que suponemos que corregimos. ¿Y los públicos se están certificando menos con el cambio de régimen? Lo que pasa es que público quedó limitado, o sea, públicos lo que quedó fue la primera presidencia y aquellos ministerios de menos de, no me acuerdo el número, 1.500 funcionarios. Los números que vimos de los organismos en los hechos arrojaban que había bajado, pero la realidad es que todavía nosotros no tenemos de los públicos en la visión global. Es muy lateral. Gabriela, en relación al tema del trabajo que estaban haciendo por el tema de la falta de personal o no, que era algo que se estaba revisando, ¿la idea es presentar esa documentación en la transición a las nuevas autoridades, tenerlo listo para ese momento, no? No tenemos ningún contacto a nivel de transición todavía. Yo no he tenido ninguna demanda de ni desconozco si ya están definidas autoridades o no. O sea que en definitiva no, para nosotros desde el punto de vista de transición no tenemos todavía ninguna acción planteada. Naturalmente los números del banco son números que están están publicados, son números muy transparentes, están los balances publicados, el Observatorio de Seguridad Social está arriba de la mesa. En definitiva, creo que no tengo dudas que el equipo económico que está viniendo y en las conversaciones con el equipo económico, los números de Seguridad Social son números que lo hemos hace 2 años que lo hemos estado discutiendo largamente, así que me parece que esos números están arriba de la mesa. Puntualmente, ese nivel de interna, si alguien empieza, bueno, cuando tengamos, si es que tenemos una reunión con alguien puntual, empezaremos a mirar eso. Yo creo que igual, aunque no la tengan, tienen que tirar eso, porque supuestamente para qué hicieron el trabajo, si no. Cada vez que se le consultaba y le consultábamos sobre esto, Cabrera lo que nos decía es, bueno, estamos preparando ese trabajo para ver si en realidad es verdad que falta personal como denuncia ATSS o no. Y ahora cuando hablamos de la transición y de ese trabajo que yo supongo que con el tiempo que viene llevando, tendría que estar. Y tendrían que trasladarlo a las nuevas autoridades. Hay dudas sobre eso. Extraño. Hablamos con el director de Banco de Previsión Social y representación también de los jubilados y pensionistas, que también estuvo en esta actividad de lo que fue la presentación de la app, Ariel Ferrari. Y Ferrari nos decía, es claro que falta personal. En la última reunión de directorio, que fue antes de ayer, se estableció que se va a firmar un nuevo convenio con una facultad. Ya se había firmado un convenio con la Facultad de Derecho, ¿recuerdan? Que había generado que estuvieran trabajando becados y que cuando se terminaba la beca, los trabajadores ATSS decían, bueno, nuevamente nos quedamos sin la cantidad de trabajadores mínimo que ya en realidad deberían ser de propio banco y no por convenios y acuerdos. En este caso es con la Facultad de Medicina y puntualmente, decía Ferrari, es porque tienen 400 expedientes trabados de pedidos de cobertura por fibromialgia y que no han podido de alguna manera revisar justamente por la falta de recursos humanos. Entonces se va a hacer un convenio con la Facultad de Medicina para poder revisar los mismos. Pero no es el único elemento que está sobre la mesa. Los meses que se tardan en hacer muchos de los trámites también desnudan, decía en este caso Ariel Ferrari, la falta de personal. También es una situación que está sobre la mesa y que establece justamente que falta personal la cantidad de inspectores de menos que tenemos, inspectores del BPS. Ha decrecido mucho el número. Y como frutilla de la torta, está un tema que también hace tiempo que venimos tras los pasos de Cabrera, el presidente del BPS, que es el tema del simulador o calculadora para aquellas personas que se anotaron hasta noviembre del año 2023. Esto tiene que ver, para los que no recuerdan, son cuarentones que no tenían que entrar a una AFAP y entraron porque en aquel momento se les prometían ciertas ganancias que después la reforma de la Seguridad Social este gobierno sacó. Entonces, como en la reforma del actual gobierno sacó esas ventajas que supuestamente habían atraído a estas personas que no tenían que estar en una AFAP a que entraran a una AFAP, se les dijo que, bueno, tienen un tiempo, un periodo para anotarse, que era hasta noviembre del año 2023, y luego de eso van a tener un simulador en el BPS con el cual ustedes van a poder calcular cuánto ganarían si se mantienen en la AFAP o cuánto ganarán de jubilación si se van de la AFAP. Y allí decidir si finalmente quieren continuar en la AFAP o se pueden retirar de la AFAP. Esto se vino demorando, la idea es que estuviera en diciembre del 2023, no estuvo. Comenzó el año 2024, en cada posibilidad que teníamos de hablar con Cabrera le planteábamos el tema. Primero que iba a ser en abril, después de que se iba a ir a mayo. Después en mayo se dijo que en realidad se había presentado la simulación respecto a aquellos que tienen 58 años y que quieren saber con cuánto se pueden llegar a jubilar a través de ese simulador, faltándole 2 años, ¿no? Y dice, bueno, ese personal que podía dedicarse al otro simulador, tuvimos que dedicarlo a esto, entonces lo vamos a hacer dentro de muy poco. Después, cuando lo consultábamos alrededor de junio, julio, nos dijo, no, hay que esperar a que el plebiscito, porque ¿para qué lo vamos a hacer si todavía falta el plebiscito? Y así seguíamos avanzando en el año con Cabrera y con el tema del simulador para aquellas personas que las obligaron a anotar en noviembre del 2023. Porque si vos no estás anotado allí y ahora te interesa porque te llegó la información, te interesa salirte de la AFAP, no vas a poder porque estabas obligado a anotarte antes de o en noviembre del 2023 como mucho. Bueno, nos decía Ferrari que se planteó que finalmente en este mes de diciembre ese simulador estuviera. Y dijeron, no podemos porque no tenemos personal. Entonces dijeron, bueno, febrero, primero de febrero aparece el simulador. Y los funcionarios de BPS le dijeron, no podemos porque en enero hay ajuste de jubilaciones que se pagan en febrero y tenemos que hacer todo ese trabajo. Por lo tanto, no podemos sacar el simulador el 1 de febrero. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo saca el próximo gobierno? Entonces, para que no lo saque el próximo gobierno, lo van a sacar el 10 de febrero. El 10 de febrero del año que viene va a aparecer ese simulador para que la gente que se anotó en noviembre del año 2023, si goza todavía de buena salud, porque han pasado muchos meses, espero que sí, puedan verificar si quieren o no salirse de la AFAP a través de justamente esa calculadora. Y eso también demuestra la falta de personal, decía en este caso Ariel Ferrari. Vamos a escuchar lo que manifestaba el representante del Banco de Previsión Social por jubilados y pensionistas, Ariel Ferrari. A ver, primero, puedo poner más de un ejemplo de falta de funcionarios. A ver, ayer en el último sesión de directorio aprobamos un convenio con la Facultad de Medicina para ver si sacamos el atraso de casi 400 expedientes que están esperando para que se le haga la junta médica, porque sufren de fibromialgia y pidieron una jubilación, una pensión. Y nosotros, como no tenemos especialidades como la ley impone, que tiene que haber cuatro especialistas que se junten, hagan esa junta y lo evalúen su historia clínica. Bueno, ahí es una demostración de la actitud. Segunda cosa, en la sesión anterior aprobamos el plan de fiscalización para el 2025. Y yo leí en el directorio lo que dice en relación a que hay más tareas para el año que viene por el propio reconocimiento de servicios y otras situaciones que producto de la reforma de la 20.130 va a acumular trabajo, y que en el 2019, cuando terminó la otra administración, habían 130 inspectores. No llegamos a 100 ahora y vamos a tener más trabajo, y ese aumento dice que va a ser imposible cubrirlo, por más eficiencia y por más compromiso que sí existe de los funcionarios. Por lo tanto, y ahí lo dice la gerencia que eleva el informe, no lo dice el sindicato, que respeto mucho y es una pensión válida. Entonces, creo que la pérdida de puestos de trabajo nos lleva, sigo con otro ejemplo, si yo quiero saber cuánto va a ser mi jubilación para ver si me conviene dejar el trabajo y si puedo sobrevivir con la jubilación, se considera que no tengo urgencia y por lo tanto demora ese expediente hasta 6 meses. Distinto es si yo dejé de trabajar y pido la jubilación. Y tal vez yo quiero programar mi retiro. Ese cambio, esa transición de dejar de ser un trabajador activo para pasar a ser jubilado. Y quiero ver cómo lo planifico. Y paso 7 meses, 6 meses con esos expedientes. ¿Por qué? Porque hay falta de acumulado. ¿Por qué no empezamos la simulación de los cuarentones en diciembre del año pasado? ¿Ah? Y la íbamos a empezar ahora en diciembre, hicimos el 4 de diciembre acá una presentación. Según y todo lo demás. Quería que terminara el plebiscito. A ver, terminó el plebiscito en octubre. ¿Por qué no lo hicimos en noviembre? ¿Por qué no lo hicimos en diciembre? Ahora, lo íbamos a empezar el 1 de febrero. Los servicios nos dijeron, pero ¿por qué no empiezan el 10 de febrero? Porque el 1 de febrero se amontona el trabajo del ajuste de las pasividades que hay que hacer. Porque ajustan en enero, la cobramos en febrero. Ejemplos que me están surgiendo ahora de mi memoria nomás, pero realmente se necesita, hasta nos observó el Tribunal de Cuentas porque teníamos algunas oficinas en localidades pequeñas donde había un solo funcionario y se entendía que no podían haber menos de 2, porque ese funcionario, cuando iba al baño, cerraba la oficina y ponía el cartelito, vuelvo enseguida. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Está bien que la tecnología sustituye mano de obra, pero para algunos sectores que debe atender el BPS, que debe prestar servicio por la cantidad de prestaciones y el tipo de prestaciones, no solo se puede hacer con tecnología. La parte humana es imprescindible. Tras los planteos de Luciato Polanqui y también de José Mujica, hizo declaraciones Yamandú Orsi. Orsi hizo declaraciones en la tarde-noche de ayer en Canelones, en una actividad realizada por temas vinculados a la Jefatura de Policía Departamental, en un acto que hubo allí. Y concretamente se le planteó su análisis respecto a esas declaraciones, sobre todo de Luciato Polanqui. Lo que dijo Orsi es que él considera que, a partir de lo que han sido los avances en torno al tema de los derechos humanos, Nadie puede llegar a dudar de que hubo, durante la dictadura cívico-militar, violaciones a los derechos humanos, atropellos y desaparecidos, de los cuales el Estado es responsable justamente avanzar en identificación de lugares en donde pueden estar esos enterramientos clandestinos a fin de que los familiares de esos desaparecidos puedan reencontrarse con los mismos, con los restos de los mismos, con los cuerpos de los mismos. Por otra parte, dijo que no debe haber dudas sobre la acción de la justicia, o por lo menos él no tiene datos como para establecer dudas sobre lo que han sido las acciones judiciales contra los represores y violadores de los derechos humanos. Y dijo también que aquellos que mantengan dudas sobre esas situaciones deben hacerse responsables de sus dichos. Escuchamos a Yamandú Orsi. A ver, el tema que convoca es, tiene distintas aristas. La primera es de memoria, y eso el Uruguay ya lo resolvió. O sea, hoy nadie duda y nadie deja de pensar en esos 20 de mayo de lo que estamos hablando. El otro componente es la verdad. Si alguien alguna vez dudó, la verdad es la verdad. Acá se violaron los derechos humanos, acá sigue habiendo gente que está desaparecida, acá se atropellaron los derechos humanos de manera cruel e inaceptable. Y el otro componente, el tercero, es el de la justicia. Y acá la justicia le imparte un poder del Estado, y yo no soy quien para analizar ni dudar de lo que los jueces determinan. O sea, para ser más concreto, si alguien duda o tiene indicios de que no se procedió de manera correcta, se hace cargo de lo que dice y tendrá sus razones. Yo no dudo jamás de lo que la justicia en mi país imparte, más allá de si me gusta o no me gusta lo que determina. En este caso, ese tercer componente, que la justicia ha ido actuando. Y por supuesto tiene las herramientas de avanzar y corregir. Yo no tengo elementos para dudar de lo que la justicia ha hecho. Bueno, allí tenían las declaraciones de Yamandú Orsi. Cambiamos de tema. La Universidad de la República determinó a través de un documento en donde se llegó a acuerdo por parte de todos los órdenes establecer de cara al presupuesto quinquenal del gobierno que viene, el de Yamandú Orsi justamente, que está quien estábamos escuchando, pedirle un aumento de un 52% de lo que está recibiendo la universidad. La universidad está en este momento recibiendo unos 580 millones de dólares. La idea es llegar a 880 millones de dólares, es decir, unos 300 millones de dólares más. Los representantes del orden estudiantil en el Consejo Directivo Central le pidieron a sus compañeros que trabajaron en la Comisión de Presupuesto de la universidad que realizaran justamente una presentación y marcaran su posicionamiento respecto a lo que ha determinado el acuerdo, y lo hicieron a través de este comunicado que leía Ale García. Voy a presentarle a todo nuestro pueblo el proyecto de la universidad para el próximo quinquenio a través del pedido presupuestal. Como bien sabemos, un proyecto de la universidad es un proyecto para el país. Desde su creación en 1849, la universidad ha apuntado a ser y ha sido motor del desarrollo, la libertad y la cultura de nuestro país. Desde aquella Universidad de Oribe a la que solo podían acceder unos pocos, hemos avanzado enormemente en acercar más y más estudiantes a la educación superior pública y de calidad. Con la impronta de la reforma de Córdoba y el cogobierno logrado con la ley orgánica que conquistamos todos los actores universitarios con el conjunto del pueblo, hemos construido una universidad por y para el pueblo. Hoy, 175 años después de aquel inicio, con tantas luchas y logros a cuestas, nos encontramos aquí para presentar esta propuesta de presupuesto, que no es otra cosa más que la expresión concreta de una universidad que continúa avanzando, que continúa siendo un actor que construye nuestro país, que construye libertad, cultura y conocimiento, y un actor que se proyecta para seguir haciéndolo. En un mundo que avanza de forma cada vez más vertiginosa, donde el conocimiento toma un rol cada vez más preponderante, la construcción de una universidad presente en todo el país, accesible a todos los uruguayos, no solo se vuelve necesidad, sino una urgencia. Este presupuesto, construido de forma gobernada por todos los actores universitarios, nos permite proyectar un modelar que se expande en el interior, que consolida carreras y que llega a lugares donde antes la posibilidad de un estudio terciario implicaba un sacrificio que para muchos uruguayos y uruguayas era imposible. Este presupuesto nos permite proyectar una UDELAR presente en el territorio, que deja atrás aquellas viejas lógicas de torres de marfil académicas y se involucra directamente en el territorio para construir junto a los ciudadanos, fortaleciendo el trabajo en el APEX, fortaleciendo los proyectos en Casavalle, fortaleciendo el programa integral de Montevideo y fortaleciendo la extensión en los servicios de la capital y el interior del país. Este presupuesto dota a la universidad de los recursos necesarios para generar investigación que será base del desarrollo de nuestro país y nos permite forjar desde la formación de grado al conjunto de los investigadores. Que este presupuesto se compromete seriamente con la democratización del estudiantado. Alcanzar el 100% de las becas a aquellos compañeros y compañeras que les corresponde recibirlas. Reclamo histórico del orden estudiantil. Se compromete con expandir y mejorar la alimentación de calidad del estudiantado. Se compromete con asegurar el alojamiento a aquellas compañeras y compañeros que se ven forzados a trasladarse de sus departamentos para poder estudiar. Este presupuesto es el que le dará la posibilidad a muchos compañeros y compañeras de la UDELAR de poder egresar de sus carreras. Por todo esto es que invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras, a todo el pueblo uruguayo y a todo el sistema político a que nos acompañe en este proyecto. Por todo lo que nos une, a CEPFEU. Al rector de la universidad, Álvaro Mombrú, por si ustedes no saben, es el nuevo rector ante la salida de Rodrigo Arín, decano de la Facultad de Química. Seguimos con la información, en este caso vamos a escuchar a Álvaro Mombrú. Es el rector de la Universidad de la República tras la salida de Rodrigo Arín, preside también el Consejo Directivo Central. Consideró positivo que se haya llegado a un acuerdo entre todos los órdenes respecto a un presupuesto reivindicativo, así lo calificó, en torno al pedido que se va a hacer al gobierno de Yamandú Orsi. Reitero, con un aumento del 52% de lo que hasta ahora tiene la universidad. Para mejorar salarios que él considera tienen que mejorarse, para mejorar en infraestructura que él considera que tiene que crecer y también para la descentralización en torno justamente a una presencia de la universidad mayor en cada uno de los puntos del país. Escuchamos lo que decía el rector de la universidad, Álvaro Mombrú. Llegamos a este documento que ustedes lo vieron, es largo, es completo, es complejo, con mucha información, con mucho contenido cualitativo, conceptual. Después de una discusión importante de un grupo de trabajo, en donde todos los colectivos tuvieron la oportunidad de expresarse, todos los colectivos tuvieron la oportunidad de aportar a lo que es este documento. Y eso es un valor muy grande. Lo vimos en la sesión de hoy, los colectivos expresándose. Gobierno, por supuesto, pero todos los que hacemos universidad, todos, todas y todos. En realidad, da para sentirse muy orgulloso de todo este proceso, un proceso en donde todas las voces fueron escuchadas, en donde hicimos a lo largo del año un despliegue a través de un cronograma muy estricto, recibiendo distintos servicios, distintas áreas, distintas direcciones generales, cada uno haciendo su exposición, prorrectorados, y en donde fue enriqueciéndose el documento cada vez más, de nuevo, en temas conceptuales, en temas prospectivos, y yo diría que la palabra que define a este documento es un documento reivindicativo, porque mucho se ha hecho, mucho se propone para seguir haciendo. Podemos plantear todo lo que podemos hacer, porque el conocimiento es lo que tiene, y más en estos tiempos, porque una institución al servicio de la sociedad es lo que tiene, y esta está muy consciente de eso, pero sin dudas todo tiene un límite, y nosotros como universidad estamos muy exigidos. en las distintas actividades. Una universidad que ha mirado territorio, que sigue avanzando en territorio, que como todos bien sabemos, ahora estamos involucrados con la región suroeste, pero que no es porque esté resuelto todo lo demás en las distintas regiones. Una universidad que no solo desarrolla sus funciones universitarias ya definidas, sino también la integración de las mismas. Una universidad que se preocupa por la formación de quienes acceden a los estudios universitarios para su mejor aprovechamiento y para poder cumplir con nuestro objetivo, que es proporcionar al país los mejores egresados que podemos y que puedan construir el futuro del país. Es decir, todo esto que se viene llevando adelante, que existe cierta idea general de que siempre podemos hacerlo, evidentemente ha llevado a una tensión a la institución. Uno puede pensar en lo salarial que fue planteado, y no es descabellado porque ante cualquier contrastación internacional o incluso a nivel nacional, se ve que se necesita apuntar hacia allí. Pero no es lo único. Somos una institución que también se preocupa por su planta física, por su infraestructura, hospital de clínicas, como fue bien planteado, su patrimonio edilicio. Tenemos muchas cosas de qué preocuparnos. Están todas. Y también hizo un análisis respecto a este acuerdo AFUR, pese a que AFUR no integra el cogobierno, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, se les permitió bajo votación poder expresarse en el Consejo Directivo Central, y lo hizo Nicolás La Esprela, representante de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, en la lectura de un comunicado de AFUR. El pedido quinquenal busca alcanzar un salario acorde a la responsabilidad de trabajar en una institución de educación superior, equipararse a otras instituciones de educación terciaria del país y de la región, tanto como para docentes y funcionarios TAS, en lo cual hoy estamos sumergidos. Tenemos un convenio firmado con la universidad de alcanzar las 10 BPC al salario de ingreso, pero el mismo no se ha podido cumplir debido a las políticas presupuestales que nos han asignado y priorizado los fondos necesarios para revertir la inequidad en los salarios. Es fundamental acceder al derecho de la carrera funcional establecido por el estatuto y sea efectivo. Hace muchísimos años que los funcionarios TAS no tienen concurso de ascenso en los niveles operativos. Compañeros y compañeras llevan más de 10 años esperando por su derecho al ascenso. Muchos se jubilan en cargos de ingreso. Esto a pesar de que se han capacitado y muchas veces están sobrecalificados para las tareas que realizan. La realidad es que la UDELAR cuenta con personal altamente calificado como es el funcionariado TAS, que por razones de salario y condiciones laborales migra a otras instituciones, porque no hemos sabido cuidar, mantener. Seguimos impulsando la capacitación y formación de los funcionarios TAS y los procesos de culminación de estudios secundarios como promotores de la adquisición de habilidades para la realización de la tarea. Alcanzar el 100% del salario vacacional es otra de las reivindicaciones que surge como un reclamo de toda la comunidad universitaria. Recuperar ese derecho que nos fue quitado por la dictadura sería muy buena señal y de justicia para los trabajadores y trabajadoras universitarios. Continuar mejorando las condiciones de trabajo y de estudio no solo es una prioridad, sino una demanda. La comunidad requiere en el avance de los sistemas de cuidado, la promoción de acceso al uso de las licencias, generar proyectos de salud laboral y ocupacional, la promoción y ejecución de programas de salud mental, equipos en atención y detección de situaciones de violencia, acoso y discriminación, sensibilización, formación y capacitación. La reapertura del comedor número 1 y mayores recursos para el acceso a una alimentación de calidad que ha sabido llevar pese a las dificultades de los comedores universitarios. Nuestra institución debe continuar con su desarrollo hacia los 19 departamentos para ser la universidad de todo el país. Para ello se debe tener como prioridad consolidar lo que se viene proyectando en los diferentes CENURES y no expandir centros universitarios vacíos de funcionarias y funcionarios TAS. Pero además, desarrollar y habitar espacios desde la gestión, la vigilancia, el mantenimiento y los saberes que ponen al servicio de laborar por parte del funcionario TAS. Por lo cual se debe garantizar la cantidad de docentes y funcionarios TAS necesarios para llevar adelante las tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en cada rincón del país que haya UDELAR. Por lo último, entendemos que alcanzar el 6% más 1 del PBI es una inversión en la educación pública, una velar al servicio del país, en la cual el desarrollo de la inversión en las funciones asegura el derecho a la educación de calidad para todos y todas durante toda la vida. Por sobre todo, una universidad popular, abierta y un derecho individual y colectivo a la educación superior. Ahí tenían el comunicado de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, la lectura de su representante en el Consejo Directivo Central de la Universidad. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue mañana la radio. Hasta luego.